Oye, Millale, ey, mírame. ¿Me vas a mirar o no? Bueno, te dedico este temita, ya. Y también va dedicado a los que andan pelando del reggae, bla, bla, bla, y hablan del reggae y todo el asunto. Aquí les va, pa' que bailen. Yo, con el reggae, yo sigo, te canto pa' ti. Yale, yale, yale, tu cuerpo y mi cuerpo van a sudar. El reggae, mi chico, está la madre, ama, yo no sé qué más. Con nuestra hoguera, con estos inversos, yo te converso. Yo libre converso. Noche de pasión, acércate a mi cuerpo para entrar en calor.